gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Hacer nada? Y así pasan los días. Mami me dijo. Desesperada. El programa de género y diversidad del colectivo Voces. Todos los martes, de 18 a 20 horas. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Escuchanos. No me hagas perder más el tiempo. ¿Hasta cuándo que esta sopa se me está enfriando? Sin voz. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Yeah. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar. Hola, muy buenas tardes. Ay, me diste al mango. Hola, dije. Hola. A ti no te escuchamos. No. ¿Nosotras? Hola. Yo salgo. No, corazón, la tenemos muda, Camila. ¿Viste? No son buenos los números impares. Bueno, antes de que terminemos de solucionar este pequeñísimo inconveniente técnico, se va a colar un hola de Camila por ahí. Sépanla saludar, por favor. Sépanmela saludar. Salúdenmela mucho. Salúdenmela. Bueno, muy buenas tardes. Están escuchando Mami Me Dijo, el programa de género y diversidad del colectivo Radio Voces. Está sintonizando la 87.7 de tu dial. Y cuantas más somos, mejores, saben decir por ahí. Acá estamos con Gaby. Muy buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. No, ya no sos una invitada. Hacete cargo. Bueno, no, vamos por paz. Vamos despacio. Con vaselina. Nah, yo soy así, a lo bruto. Una nueva compañera de Mami Me Dijo, Gaby Funes Grimo. Bueno, vamos a contarles un poquito de lo que tenemos para el día de hoy. Por supuesto que Camila también va a hablar en unos minutos. Nada más la vamos a escuchar a ella, que les está mordiendo la lengua por decir cosas del otro lado del vidrio. Y no hay caso. Bueno, les cuento que tenemos efemérides, por supuesto. Para el cual tenemos preparado un especial también, que mientras no la escuchemos a Camila tampoco vamos a poder escuchar el especial especialísimo que ha preparado para el día de hoy. No, cualquier cosa le pasamos el micrófono de acá. Diga, me parece que recién se escuchó. A ver. Casi. Son las ganas. Con no, entusiasmo, no. Camila, por favor. Hola. A ver. Oh. No. No hay caso. Que vale. No hay caso, no hay caso. No hay entusiasmo, no hay puchero, no hay llanto, no hay nada. No te escuchamos, Camila. No te escuchamos. Bueno, vamos a estar hablando de mujeres e intervenciones artísticas que tienen que ver con nuestras luchas, ganadas y por ganar, por supuesto. Muchas cosas han estado sucediendo últimamente, por supuesto, a medida que avanzamos nosotras con nuestros derechos ganados, por supuesto que del otro lado acusan recibo, así que también vamos a estar hablando de un documental que hace poquitito fue censurado y no pudo ser estrenado. No vamos a saber hasta no verlo completo si por suerte o por mala suerte, por supuesto siempre la censura es mala y nos lleva a tiempos nefastos de nuestra historia, pero el documental se llama Borrando a Papá y habla de la desvinculación, si se le quiere llamar de alguna manera, del papá en lo que es la formación del niño una vez que consumada la separación o el divorcio. Muchas cosas para agregar, mucha gente que estuvo en contra, hubo una ONG que directamente pidió al INCA que se lo censure, porque por supuesto un documental con estas características tuvo plata del Estado, y tuvo mucha plata del Estado, y salieron desde varios lugares a repudiar la censura. No estamos de acuerdo con la censura, al menos yo lo aclaro, pero vamos a revisar históricamente cómo han sucedido las cosas y cómo vienen sucediendo las cosas en este ámbito que tiene que ver con la justicia después del divorcio, después de la separación, y qué pasa con los niños y niñas. Da kunnen som vekken som skjer han min favoritt kavaler Doktor Moringe Doktor Moringe Doktor Moringe Doktor Moringe Bueno, hola. Hola, acá. Me prestaron el micrófono un ratito. Te has apropiado de un micrófono. Un ratito, aunque sea. Queríamos contarle también, y vamos a estar hablando un poco de... Vieron que se armó un tremendo revuelo hace una semana porque... Tremendo revuelo, escándalo. Porque hubo una intervención de unas chicas en un desfile. En un desfile de moda, las chicas con proclamas feministas, si se quiere, o proclamas lógicas, por ponerlo así. Dijeron, bueno, entraron al desfile, fue como una intervención, ¿no? Y nosotros viendo un poco la noticia, también nos empezamos a acordar de algunas otras intervenciones, y más antiguas todavía. Y vamos y otras a hacer que terminaron con cárceles. Con cárceles, sí. Así que las vamos a traer un poquito a la memoria y hablar un poquito, ya que tenemos acá a Gaby también, de hablar esto, de usar esta herramienta que es el arte y quizás el arte más, esto, el interventivo, si se quiere. No, y entre otras cosas también como una herramienta para dar un mensaje y en este caso por los derechos de las mujeres. Y lo impactante que son, y si a veces digamos qué es lo que juega en esos actos, digamos, que muchas veces se juega esto a chocar para que la gente se dé cuenta si a veces si existen los límites o no, si lo que dicen siempre, está bien la queja, pero ahora acá sí. No es la forma, no es la forma. No es la forma. Como dijo Sarkany por el Sarkasti por el en el defensa dijo es como los piqueteros, es como hacer un acto piquetero, digamos, no es la forma, hay que dejar a la gente ir a trabajar. Eso dijo el señor, ya lo vamos a estar con las palabras textuales de él. Nos vamos a una pequeña pausa entonces mientras arreglamos acá cosas técnicas, sí. Y enseguida volvemos. Oh.

¡Te quedaste mudo! Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paz. Hola, hola, hola. Apenitas hace como que se quiere levantar un naranjita en el... Hola, hola. Bueno, quédate usando este entonces. Guarda. No, no hay caso. Bien, bien, bien, sí, sí, bache, bache, bache. No, no, no, ningún bache. Continuás escuchando Mami Me Dijo, el programa de género y diversidad del colectivo Radio Voces, y aquí estamos para continuar con los contenidos. Rich boy, all the couples have gone. You wish that they hadn't, you don't want to be alone. But they want to kiss, and they got homes of their own. Boy, little rich boy, all the couples have gone, have gone, have gone. And you don't love your girlfriend, you don't love your girlfriend. And you think that you should, but you think that she's bad, but she's some, she don't love her anyway. And you don't love your mother. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá estoy. Nada, nada, hicimos todo un enrosque. Un enrosque de micrófono. ¿Ahora sí? Sí, digamos. Estamos a dos. Me hablan, háblenme ahí en el a dos micrófonos. A dos micrófonos, pero tres voces. Pero tres voces. Sin vos no hay voces, Gaby. Sin vos no hay voces, Cami. Exactamente. Bueno, como les anticipamos hace un ratito en el bloque anterior, nos llega la hermosa noticia que inundó las redes, por suerte, sobre estas muchachas, digamos, que aparecieron en un desfile con un montón de historias escritas en sus cuerpos, cosas... una intervención en un desfile. Gaby, vos nos contás un poco mejor. Sí, el pasado 29 de agosto en un desfile del Ricky Sarkani, dice la noticia, una curiosa protesta tuvo lugar en Córdoba mientras se realizaba un desfile de Ricky Sarkani en el Córdoba Shopping, que es uno de los más coquetos de la ciudad. El hecho ocurrió en la última semana pasada del desfile, dice, cuando el propio Ricky... por Ricky Sarkani, o sea. Cuando el propio Ricky se encontraba en la pasarela junto a su hija Sofía, que también es diseñadora, y a la modelo Oriana Sabatini. Bueno, te hace como la descripción de todas las figuras que estaban ahí. Claro. De improviso irrumpieron dos mujeres con el torso desnudo. ¿Quién es la hija de Gabriela Sabatini? Parecería. No. No, es hija de Catherine Fulop y el OVA. Ah. El OVA. Porque pensé que Gabriela Sabatini era del gremio, digamos, de las chicas, ¿no era así? También puede tener hija, sonó muy, sí, muy, sí, muy discriminador, ¿no? No aclare que oscurezca, Camila. Sí, no aclare que oscurezco. Bien, continúe, mejor me sí, callo. Es hija de Loba. Toma el micrófono, que en realidad mejor estaba que no lo tenga. Estaba entonces, ¿no?, la sobrina de la Gabriela Sabatini, bien, como para tratar de... Sí. Estaba la sobrina de Gaby Sabatini también en este desfile. Y dice la noticia, de improviso y rompieron dos mujeres con el torso desnudo. Ay, Dios mío. Por Dior. Sí. Y con carteles que exclamaban, no somos objetos. Y pintadas, todas pintadas, estaban estas mujeres así, contra mujeres estereotipadas. Dice, había pintadas contra las mujeres estereotipadas. Eso es lo que plantea la noticia. No se está entendiendo muy bien, pero bueno. Sí. Los jóvenes tenían, las jóvenes estas tenían inscripciones en el cuerpo con muchas leyendas. Mi cuerpo no está mal, tu moda sí, cuerpos más sanos, Ana y Mía, con quienes se identifican en la anorexia y la bulimia, y a las Pussy Riot, el nombre sí. del grupo feminista punk ruso. Uh-huh. Las mujeres gritaban las consignas al diseñador, o sea, a Ricky le gritaban las cosas, evidentemente. Durante el tiempo que duró la presencia de estas mujeres en la pasarela, se vivió un momento de tensión, y se temió por la seguridad de Sarkani, por supuesto. ¡Qué bárbaro! Dos mujeres desnudas en una pasarela sí. hicieron temer por la seguridad de Ricky Sarkani. Claro. Mujeres, atención, por favor. Durante la propuesta, Sarkani aplaudió a las jóvenes y las modelos ubicadas en la pasarela hicieron lo mismo, por supuesto. Estas chicas también quieren fama, también quieren pasarela, ¿no es cierto? Sí. Después del desfile, el diseñador evitó hacer mención al tema. El desfile se dio en el marco de Estilo Córdoba, el ciclo de desfiles que se realizó en el shopping para presentar las diferentes colecciones de la nueva temporada en las marcas que se comercializan en el shopping. Esa sería como la noticia que... Bien. Está dando acá formalmente. No tenés este diario el perfil. Claro, los comentarios que decía Ricky, ese no lo tienen. No, porque se ve que se quiso hacer el amigo de las chicas y las chicas lo sacaron carpiendo. Se quiso hacer así el A y el que también estaba contento con que las chicas estén así. Claro. Desnudas en su pasarela, sobre todo en el cierre, que es lo que los diseñadores, digamos, es lo más grosso de la parte del desfile y de la presentación de cada colección de cada diseñador, porque es el aplauso cerrado para el público, y ahí es cuando empiezan a sumar con la maquinita la cantidad de pares de zapatos que va a vender, ¿no? Ah, claro. Porque convengamos, Ricky Sarkani es diseñador de Pepes. De Pepes. De sí. Pepes. Y para chicas. Sí. Bien, sí, yo en lo que, digamos, en la noticia en que yo había leído era, acá tengo un pedacito, dice, ante la irrupción de las manifestantes, ninguno de los tres de los que estaban dirigiendo, digamos, estaban ahí como Giordano y la otra como era, Tete. Qué noche Tete. Pudo ahí hacer nada, digamos, no sabían qué hacer. Dice, ninguno de los tres pudo ocultar la sorpresa. Poco después, Sarkani intentó manejar la situación, como decía, y Sofía Oriana, que eran las otras, imitaron al diseñador, que sumaron los aplausos. Pero después, a la tarde, Sarkani las tildó de fundamentalistas a las chicas. Decía cosas como que la gente, por ejemplo, que presenciaba el desfile, no entendía si era algo del show o si estaba preparado. Como decía, ¡ay! Son tan, no, tan eran modernos. Chicas normales, no eran parte del show. Claro. Bien. Una del en este medio que levanta la noticia, por ejemplo, tomó contacto con una de las chicas y dice que ellas aseguraron que enfrentaron problemas de bulimia y anorexia. Dice, nosotras no pudimos salir adelante por muchas pero muchas de estas chicas están sufriendo estas mismas enfermedades. Digamos que no es necesario llegar al punto de enfermarse con la cuestión de la belleza. Y lo que quería decir era, ahí está, las palabras del diseñador. Dice, me molesta, Sarkani habló a la tarde con una de las radios en Córdoba y dice, cuestionó la modalidad de protesta, aunque dijo estar de acuerdo con la razón del reclamo. Dice, estoy de acuerdo con la lucha contra la bulimia y la anorexia. Trabajo por y para las mujeres y estaría de acuerdo si me hubiesen pedido poner unas pancartas. ¿Sí? Claro. Pero iban a seguir desfilando las chicas de 45 kilos y 1,90 m. Me molesta que la noticia sea sabotaje. Les estamos dando entidad a la gente que tiene todo el derecho de decir lo que siente. Pero no es el lugar. Ese es el tono. No es la forma, dijo. El diseñador dijo que se trató de un reclamo que desubicadamente hacen dos personas. Claro. ¿Sí? Es lo mismo, acá va, ahora va con el tono. Es lo mismo que sea un piquete. Está muy bien que protesten, pero no afectando a la gente que está yendo a trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con la razón del reclamo, insistió. yo le hubiese puesto unas pancartas así hechas por mi designer, ¿me entendés? Claro, cosa que sea lindo, que no sea tan tosco como estas chicas que estaban todas así pintarrajeadas, que entraron y quedaban tenían así. Tenían rollitos. Tenían rollos, tenían, no, era muy feo. Y yo le hubiese hecho unas pancartas así, que quedaban re lindas, hubiese hecho unas telas también, una moda, digamos moda, con unas telas impresas que digan... O sacarles unas fotos y photoshopearlas para que parezcan más así como que, las que estaban, claro, en la pasarela. Un poco así. Bueno, horrible lo de este señor. Aplaudimos, sí, a las chicas que muy valientemente se pusieron ahí. Protestando, y ahí va la cuestión esta por la que empezamos a pensar en otras clases de protestas que hubo en la historia. Bien, volvemos a, como decíamos, a la historia, volvemos un poquito a esta forma de empezar a ponerle voz a una lucha y a través de distintas formas. Y nos remontamos a la vieja ya hoguera de Corpiños, a las que siempre decimos, ya sí, ah, ya vamos a ir a la plaza a quemar todos los Corpiños. Bueno, hay que decir en este momento, porque es sumamente oportuno, que Camila hace rato que quiere hacer una quema de Corpiños, sí, en Rioja. Sí, hace, sí, sí, rato. Varias, sí, hace, Emilia también. Sí, Emilia hace, también. Hace, Emilia, unas Emilia cuantas, también, ¿no? Tiene la idea, sí, sí, sí. Yo también, si no fuera porque tengo uno solo y están de caro. Sí, pero es que la idea justamente es esto de que ahora les voy a contar de dónde surge y cuál es la idea de quemar los Corpiños. No es que quemamos los Corpiños, uy, vamos a comprar otro porque son carísimos, exactamente. Sino es esta idea de liberarse un poco y que el concepto del Corpiño en realidad está un poquito errado. Bien, la quema del brasier se considera un fenómeno de protesta femenino que está fuertemente arraigado a la cultura popular de Occidente y que supuestamente se llevó a cabo en los años 60, cuando estaban en auge todos aquellos movimientos en pro de la liberación femenina, igualdad de género. ¿Se acuerda? ¿Te acordás, pocha? ¿Te acordás cuando quemamos? ¿Qué? En la década del 60, algunos emblemas típicos de las mujeres se convirtieron en blanco del activismo feminista. Estas activistas se manifestaban especialmente en contra del maquillaje, las revistas de moda. Y curiosamente, contra una prenda muy común entre ellas, se pregunta acá el editor, curiosamente el brasier, o sea, el neo corpi, digamos. Bastó solo con que la famosa feminista australiana Germaine Greed, que en realidad yo no la conocía y buscando un poco de ella, la última información era que había participado un Gran Hermano, pobre, pero que se fue, pero tiene toda bibliografía, que ella ha publicado un montón de cosas y conceptos como estos que cambiaron el pensamiento de las mujeres, pero me resultó gracioso, perdón, lo tenía que comentar. Sí, bien. Esta escritora australiana declara que el brasier es una invención absurda. Para que sus palabras estas palabras resonaron en millones de mujeres alrededor del mundo que de alguna forma siempre se habían cuestionado acerca de la función y verdadera utilidad del sujetador. Esta situación fue muy bien aprovechada por las activistas. El 7 de septiembre de 1968 un grupo de mujeres decidió protestar y manifestarse a favor de la liberación femenina aprovechando la elección de Miss América en 1968 en Atlantic City, New Jersey, y lideradas por un grupo denominado Mujeres Radicales de Nueva York, llegaron en autobuses aproximadamente 400 mujeres desde Nueva York, Boston, Washington, y se instalaron en el malecón de Atlantic City. En su mayoría eran de mediana edad y amas de casa, las cuales montaron un piquete en las afueras del centro de convenciones donde se llevaba a cabo la elección. La ocasión era óptima, ya que estas mujeres consideraban sexistas a todos los concursos de belleza y los comparaban con una exposición vacuna donde se calificaba y puntuaba a las mujeres como reses. Bueno, veo que no es mucho lo que pudieron lograr porque las elecciones de Mises siguen y cada vez hay más. Pero igual se está, cada evento hay, se debate, tiene su elección. Igual se debate un poco más acerca de eso. Ahí termina diciendo un poquito, dice que el elemento principal de esta protesta era llamada papelera de la libertad, que no era más papelera de la libertad, que no era más que un gran tacho de basura en el que las manifestantes procedían a depositar lo que ellas denominaban instrumentos de tortura, como sostenes, fajas, rulos, zapatos de tacón alto, corsets, pestañas postizas y ejemplares de la revista como Playboy y Cosmopolitan. Otras cosas, sí, las organizadoras del mitin solicitaron permiso a las autoridades para quemar simbólicamente el contenido de aquel tacho de basura, pero el permiso fue denegado por el departamento de policía por considerar que estaban en un área muy concurrida. Era un tacho. Si llegan a ver la foto, que ya se la voy a publicar, era un tachito, ¿sí? Que dice Freedom Trash Cab, ¿sí? Y ahí tiraban en el tachito las cosas y la poli le dijo, no, señora, por favor, esta es una zona muy concurrida, van a ver corpiño la gente, no, por Dios. Bueno, aunque no se permitió la incineración de los artículos en la papelera de la libertad, el Washington Post publicó al día siguiente un artículo que decía, la parte final y más trágica de la protesta tuvo lugar cuando varias mujeres quemaron públicamente sus sostenes. Ahí están las chicas. A ver, esta errónea noticia, continúa, se propagó rápidamente como un meme. Es que no, estas palabras nuevas. Meme. Un meme. ¿Qué es un meme? Una plaquita. Bien. Como un meme en varios medios de comunicación, y enseguida introdujo en la audiencia norteamericana y mundial la extravagante visión de un brasier ardiendo a manera de protesta, lo cual evocaba una poderosa imagen mental de una mujer enojada, desafiante y dispuesta a romper, quemar las ataduras. Sí, Gabriela, me estoy regocijando con lo que leo. Bien. Después... Lo disfrutás. Sí, también. Porque ya tengo en mente ahí, ¿viste? Corpita. ¿Viste la peatonal? Todo pasa por los más media, hermana. Los más media. No hace ni falta que quememos los corpiños, ¿me entendés? ¿Cómo lo hacemos entonces? No sé. Después vemos. Yo digo que volvamos cuenta. Pero igual volvamos a la vieja escuela. A mí me gusta volver a la vieja escuela. ¿Vos querés hacer realidad los sueños de estas 400 mujeres que no las dejaron quemar el tacho ahí en New York? En Atlantic City. Claro, se han hecho después. Hay algunas. Yo tengo algunas imágenes de haber visto. La verdad que no sé. Ya lo vamos a buscar. Haciendo en Córdoba, no hacen el corpiñazo las mujeres. Ah, esa noticia haciendo... no la sé. Sí, ya sí, vamos sí. A preguntarle a las compañeras de Córdoba. A las compañeras de Córdoba, sí, Natalia. Claro, que cuenten. Pero, cuáles son las actividades que hacen. ¿Y vos te acordás de la canción esa? La canción, digo, el cántico ese, aso, se viene el pezonazo. Sí. Bueno, en los encuentros de mujeres también cierran con una especie de suelta de globos a la libertad. Ah, bien. Está bien de eso. Todas maneras, una de las cosas que más me gusta a mí del feminismo y que se nota mucho en esta noticia de la quema de corpiños es la apelación al sentido común que se hace. A ver, nos vamos a sacar el corpiño porque el corpiño jode, básicamente. Y cómo eso se puede transformar, cómo eso se puede transformar desde lo simbólico en algo sumamente importante y que ha tenido una trascendencia desde los años 60 hasta el día de hoy. Yo personalmente ha sido muy penoso para mí usar corpiño cuando era muy chica y no uso corpiño hace mucho tiempo. Claro. Entonces, son como procesos. Yo tengo que agradecerle a estas mujeres no usar corpiño. El de pensarse. Pero es que existe en el imaginario femenino, por cómo nos han criado y todo, esta cuestión de que ¿cómo vas a andar sin corpiño? Primero que no puedes salir a la calle sin corpiño porque es como medio indecente. Que se te vean, uy, que se te, que se te noten muevan, los puntitos, que se sí, muevan, sí, que sea toda sí. esa indecorosidad. Que vean la real altura del cuerpo en donde van según la edad que tengan. Claro, también. Es muy indecente. Primero eso. Después te dicen con esta cuestión de la comodidad y la incomodidad. Bueno, ahí yo igual tengo mis... ahí es cuando yo me empiezo a preguntar también por el hecho de yo usarlo, de esta costumbre de estar haciendo muchas cosas con los brazos, toda esta cuestión de lo que de la comodidad o no, digamos. Cuando uno corre, cuando uno se mueve mucho, también cuando son pechos grandes, más grandes, es como un poco molesto, digamos. Claro, por ahí no pasa por las cuestiones puntuales, o sea, hoy por hoy nosotros ya podemos hacer otro análisis y digamos, dentro de ese contexto, por ahí hoy quemar un corpiño no tiene el impacto que tuvo en los 60 y me parece que ese es el punto, ¿no? Claro. Lo significante de ese símbolo. Exacto. Y bueno, hoy por hoy sí, hay toda otra cuestión, pero me parece sí, que pasa. Igual es esto de que siempre decimos que nada debe ser una obligación, sino que exista el derecho a elegir y que quienes no quieran usar corpiños y salir a la calle y estar así, digamos, que nosotros, no haya ninguna... Con respecto a toda esa parafernalia interior, íntima de ropajes que tenemos nosotras las mujeres, tenemos acá, sobre todo en estos territorios latinoamericanos, donde tenemos una fuerte herencia por parte de nuestros pueblos originarios, y también tenemos la otra herencia europea, tenemos esa dicotomía, ¿no? Porque las mujeres de los pueblos originarios no tenían la más pálida idea de lo que era un corpiño, es más... eran muy libres, muy ligeras sus ropas para andar por donde andaban, para poder moverse como se movían, con la libertad con la que se movían, y ni siquiera se cuestionaban el tema de se me cae, no se me cae. O sea, era la naturalidad. En cambio, en Europa venían de un medioevo prácticamente vestidas de no sé cómo explicarte, forradas en lata desde el tobillo uh-huh. hasta el cuello, donde teníamos corset, calzón largo, calzón corto, medibacha, medias de seda, más el sostén, más veníamos como muy tapadas, muy vestidas y muy armadas al modelo de mujer que cada época claro. se ha ido usando. Después vinieron los vestidos con polizón porque se usaban las mujeres con colas más grandes. Después los polizones eran a los costados porque se usaban las mujeres caderudas. Entonces nos han ido formando. Y deformando. Y deformando de acuerdo a las épocas. Entonces, pobre las chinas que han tenido que sufrir la... que les vendaban los pies y les quedaban claro, chiquititos así, todo se les quebraban la forma, deformidad de los huesos, las articulaciones y todo, para tenían recrear ese símbolo de belleza que era el de los pies pequeños. Chicos. Sí, sí, sí. Exacto. Por eso, o sea, demasiado contentas y bien servidas nos tendríamos que sentir con que nos han sacado el corsé, nos han dejado acortarnos las polleras y nos han sacado toda esa otra tortura, ¿no? Bueno, del corpiño no se quejen, está bien. Les es incómodo ese modelo, tenemos este otro a 200 pesos, tenemos este otro a 250 y ya está. Pero es con más, me parece, como decía Gaby también, es todo... un símbolo, ¿no? De basta de estar encorsetadas, de basta de estar tan sujetas a las formas de los cuerpos que los demás estereotipan y que pretenden que tengamos nosotras. Bien. Y por supuesto no podían faltar ellas. Nos vamos a Rusia con las Pussy Riot. Pussy Riot es un colectivo ruso de punk feminista que pone en escena actuaciones de provocación política. Te estoy leyendo la de Wikipedia. Sí. Provocación. Política sobre temas como la situación de las mujeres en Rusia. Porque acá no pasa nada. y más recientemente en contra de la campaña electoral del primer ministro Vladimir Putin a la presidencia de Rusia. Que dicho de paso, se la tomó con todo el mundo, Putin. Sí, sí. Con, todo, es con una toda la diversidad. Es muy homofóbico, exactamente, es un tipo muy homofóbico. A pesar de tener el apellido que tiene. Claro. Chiste fácil, vamos con el chiste. Sí. Putin. Bueno, el 21 de febrero del 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, tres mujeres de la banda fueron arrestadas y acusadas de vandalismo. Su juicio se inició a finales de julio del 2012 y fueron condenadas a 2 años de cárcel. Las mujeres han atraído una considerable simpatía tanto en Rusia como en el exterior debido a las denuncias de malos tratos mientras estaban bajo custodia. El juicio ha sido comparado por algunos observadores extranjeros con un juicio espectacular. Arresto y persecución. El 3 de marzo del 2012, María Alojina y Nadezhda Tolokonikova, Putin era más fácil. Vladimir es más fácil. Dos supuestos miembros de Pussy Riot fueron arrestadas. Por las autoridades rusas y acusadas de vandalismo. Al principio, ambas negaron ser miembros del grupo e iniciaron una huelga de hambre en protesta por ser encarceladas y apartadas de sus hijos hasta el inicio de juicio en abril. El 16 de marzo, otra mujer, Yekaterina Samutsevich, que había sido antes interrogada como testigo del caso, fue igualmente arrestada y acusada. El 4 de julio se presentaron contra el grupo cargos formales y un escrito de acusación de 2.800 páginas. Ese mismo día se les notificó sin previo aviso que tenían plazo para preparar su defensa hasta el 9 de julio. En respuesta, anunciaron una huelga de hambre alegando que 2 días laborables era un plazo de tiempo inapropiado para preparar su defensa. El 21 de julio el tribunal amplió su prisión preventiva durante 6 meses más. Bueno, el hecho in situ, el hecho en sí mismo. El 21 de febrero del 2012, como parte de su protesta contra la reelección de Vladimir Putin, tres mujeres del grupo entraron en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa, hicieron la señal de la cruz, una reverencia ante el altar y empezaron a interpretar una canción. Un minuto después fueron detenidas por guardias. La grabación de la performance fue usada posteriormente para crear un videoclip de la canción. En la canción, el grupo pedía a Teotokos, Madre de Dios, Virgen María, que echara a Putin. La canción también describe al patriarca ruso, Cirilo I, como alguien que cree más en Putin que en Dios. Cirilo I había mostrado su apoyo a Putin antes de la elección presidencial. Ahora, Wikipedia se cuida muy bien de hablar de los rasgos homofóbicos del actual presidente, que, bueno... Pero es regorra Wikipedia, siempre lo fue. Ojo con Wikipedia. No crean, Calle 13 dice, René de Calle 13 dice que no hay que creer en Wikipedia, es que clave. Wikipedia miente. Y sí, siempre la veo a alguna señorita o señora ahí en la CIA haciendo tiqui tiqui tiqui tiqui de Wikipedia, ¿qué significa? Ahí. Ay, pero en Wikipedia somos nosotros los que subimos los datos. Bueno, nosotros también mentimos. Bueno, vos me decías también que había que ver cuál era la situación actual de las chicas de Pussy Riot. Porque estaba, teóricamente, eso, las chicas habían sido juzgadas nuevamente, como que habían pedido un amparo, era una cuestión así, no sé cómo será el sistema legal en Rusia. Y se ve que también es bastante hermético porque se cuidan mucho de dar demasiadas noticias. Hay un argentino también preso en Rusia por manifestaciones homosexuales. Ah, bien. Eso también sucedió en la Plaza Roja, se hizo una intervención artística criticando también la homofobia del actual primer mandatario ruso, y también fueron, porque allá no te median palabra, ¿no? No es que salga de acá desubicado, qué asco, no, no, allá te meten preso directamente, te inician una causa, te escriben 2.800 hojas con la causa y anda a llorarle a Putin. Bien. Bueno, sí, y seguimos escuchando a las chicas rockeando. Nos vamos a ir también rockeando un poquito con otra. Esta es una americana, la famosa de la Juliette Lewis, la que actúa también. La Juliette canta, Lewis. Sí. Bien. Para nada, un gran homenaje a estas chicas que se atreven a salir a la calle para dando un mensaje por una lucha y que tiene mucho más sentido, digamos, que otras cosas. Sí. Que es muy importante, bueno, lo dice Wikipedia, pero por ahí, bueno, también rescatarlo. Es muy importante porque dice que fueron a la iglesia, se persignaron las locas, y era una canción a la Teotoco, que es la Virgen María, que es muy fuerte también dentro de lo que es la cultura ortodoxa y la cultura del lugar. Entonces, por más, o sea, además, digamos, de ser punk y de ir así, de ir de armas tomar, también están teniendo en cuenta el contexto, las mujeres, y también están, o sea, ¿por qué? Porque siempre la crítica es que esto se hace precipitadamente, que no tiene justificación, que no tiene nada. Y en realidad son cosas que son bastante coherentes, bastante del sentido común, un poco retomando lo que decía antes. Y bueno, no le entra agua, digamos, por ningún lado. Bien, lo que quería sumar es un mensaje que nos escribe nuestra querida amiga Victoria, que lo puso acá, que hablaba en relación cuando estábamos hablando de lo de Sarkany, que decía: y es el evento tan lleno de lo simbólico en La Rioja para protestar contra las mineras, intervenimos en arte más moda. Son eventos que se prestan para mostrar construcciones de poder del mercado a través de nuestro cuerpo. Y yo recuerdo esa intervención, que también, digamos, la gente que organizaba estaba re loca. Sí, y hasta chicas, que Quintela dijo, no, el Famatina no se toca. Claro. Ahí ya se les pasó. Ya se les pasó. Pero esta cuestión de protestar o de dar una visión, y eso, como plantea la Vicky, lo que haces es poner dirigir la mirada y poner ahí en manifiesto las construcciones de poder del mercado, como decía. Bien, vámonos, que hace un montón que estamos. Nos damos una vueltita por música, un poco de música y algunos spots, y enseguida volvemos. Why you want it?

death zone. Ready for the test, yo. What the fuck, I guess so. Hit the overseas when the fucking heads get blown. Get everything for free like Dr. Dre Beats headphones. When I get home, I lounge on my cell phone, mate. Mama, me happy cause I get so paid. Taking my money, rapping over techno rave. I can take it on the world, let's go, babe. When I step up and do my thing, I put you in the throes. What's that motherfucking click? Got it going on. Fuck what you think, I do what I want. I can make a million little motherfuckers jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Jump, motherfucking jump, motherfucking jump. Increase the beats, don't let the party. And fuck the joy, love for everybody. It's a lonely, it's a hum. But you're loving them all, we're just loving them all. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Know why you luring, kijk gelijk. Een sick misschien van God gelijk. You want to fight, you come tonight. Ik moer heel slecht, zij haat je op weg. God's Jesus, we come to party. Pump your speakers, you rock your body. And God will trust you, come fuck with us. We not take the cock. Ik zei what's up, die was sexy boys. Careteala. Búscame si tú lo quieres. Búscanos en Facebook. Y llámame a viva voz. Cooperativa Voces. Sin esconder nuestro querer. Sin voz no hay voces. Creciente. Contra la corriente. Claudio, yes. Continuamos escuchando el 87.7 y estamos en Mami Me Dijo, el programa de género y diversidad del colectivo Radio Voces. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha? No. Parece que no. No, Camila. Parece que no, ¿no? Ahí está, ahí sí, está. Ahora sí. Ahora, este micrófono, che. Bien. Volvimos a... Volvimos. Ahora ya no sé con cuál hablo. A dos micrófonos. A dos micrófonos. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos anunciado. Hace algunos días una especie de pedido de censura de un documental que se estaba por difundir a través de los espacios Inca de todo el país. Hay una ONG que se llama Salud, perdón, voy a buscar bien el... Sí, es una organización que se llama, y sí, Salud para Todos creo que se llama, que hace el pedido de censura. Este documental, este polémico documental, se llama Boyando a Papá. Está realizado por Carlos Balanowski, ese es el nombre del realizador, y está dirigido por dos mujeres. Habla de el síndrome de alienación parental, algo que ya no está dentro de lo que es la lista de enfermedades o síndromes, según la Organización Mundial de la Salud, y habla de esta guerra que se desata después del divorcio, de la separación, como si esto no fuera suficiente como para traumatizar hijos, lo que sucede después en esta guerra donde los chicos son tomados como botín de guerra y la justicia tarda mucho en expedirse. Es una temática que a nosotras, las mujeres, nos ha tocado muy de cerca durante muchísimos años, durante toda la historia, digamos, la de no tener oídos en la justicia, ya sea cuando denunciamos casos de violencia hacia nosotras o de violencia de género vincular, que sería violencia hacia nuestros hijos por parte de sus progenitores. Bueno, nosotras no hemos hecho ningún documental ni ninguna película específica sobre el tema. Sí, estos 5 o 6 padres que se han juntado para comenzar con esta movida, que es justamente reclamar que no se les niegue el contacto o la relación con sus hijos. Pero ahí es donde se prende la luz roja sobre este tema. Esto viene por algunas luchas ganadas por nosotras, como esas, por ejemplo, que se nos escuche un poco en la justicia cuando denunciamos a nuestros ex compañeros por violencia o cuando los denunciamos simple y sencillamente por ser malos padres, más de uno que tampoco pasa cuota alimentaria, más de uno que cree que con haber sido padre y haber traído el hijo al mundo ya han cumplido con toda la parte que tienen que cumplir como papás. Bueno, han tocado puntos muy sensibles, evidentemente, con esto. Yo quiero aclarar que, lo vuelvo a aclarar, no estoy a favor de la censura, de ningún tipo de censura. Me parece que nuestra inteligencia no debería ser insultada con la censura, sino mostrarlo y que nosotros y nosotras podamos juzgar de qué se trata. El tema del pedido de no presentación viene porque estaba autorizado como apto para todo público y justamente después de haberlo visto, hubo organizaciones que dijeron que lastima la sensibilidad de los niños, entonces no puede ser tomado como apto para todo público. Esto es una de las de los cuestionamientos que hay sobre este documental. Pero mis docentas de Comunicar Igualdad se han encargado de analizar, son excelentes periodistas, una de ellas es Sandra Chager, que tiene una gran, vasta formación en lo que es comunicación y género, y que justamente ellas son las que publican en su página esta nota, echándonos un poco de luz acerca de lo que se trata el documental y acerca de por qué se pide que no se emita todavía. Boyando a Papá, ¿quién más se hará eco del patriarcado?, titula la nota. Estaba previsto para el jueves 28 de agosto, pero por ahora quedó en suspenso, el estreno de Boyando a Papá, el documental realizado por, Gabriel Balanowski, Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira, con apoyo del INCAE. El INCAE erogó 160.000 pesos para hacer este documental. No pueden no haber sabido de qué se estaba tratando. En el que un grupo de padres acusa a sus exmujeres de pretender separarlos de sus hijas e hijos. La película tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación en las últimas semanas, con visitas de estos padres a varios estudios. Eso es cierto, les han dado cámara en todos los programas, en las que los conductores se hicieron eco del discurso sin investigar ni contrastar. No faltaba la periodista que decía, ay sí, porque acá los que más sufren son los chicos, sin tener idea exactamente de qué se trata el documental. Por ejemplo, acá están por dar, digamos, de qué, quiénes son los que están, quiénes son los papás que forman parte de este documental. Uno de los padres que da testimonio y el mismo Balanowski fueron condenados por la justicia por violencia contra sus exmujeres e interrupción del vínculo de sus hijas e hijos con estas. que el denominado síndrome de alienación parental, SAP, fue rechazado como trastorno por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psicología y no aparece en las listas de trastornos patológicos de los manuales utilizados en salud mental, y que las denuncias de abuso sexual infantil aparecen solo en el 2% de las disputas judiciales por custodia, y de este 2%, las denuncias falsas jamás superan el 20%. Parece que solo había que prender la mecha y ¡pum! Porque la noticia de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, subsidió con 160.000 pesos la producción de un documental que avala todos y cada uno de los argumentos pro-SAP, síndrome de alienación parental, un término que describiría un síndrome inexistente y no solo no reconocido, sino rechazado por las asociaciones de salud mental de todo el mundo, terminó siendo el pase libre de los papis protagonistas de un rally mediático desaforado. Desaforado y sin tapujos, porque nos permitió leer que hay madres locas y malas, pero el problema es el sistema judicial que las ayuda, o escuchar que Ramiro no puede ver a sus hijos porque mi mujer me acusó de pedofilia de mi nena de 4 años, mientras una locutora en off explicaba con la correspondiente música funcional Crea Climas que por peleas de mayores los hijos se convierten en botín de guerra de la separación. Te faltó ponerme la musiquita de fondo. Mención aparte merece el comentario indignado de la conductora de C5N durante los más de 20 minutos de entrevista a los papás víctimas. Las mujeres llegan a inventar estas situaciones supuestas de violencia, de abuso y no sé cuántas cosas más. Para más de una, observando toda esta movida mediática, nos surgió "Paren el mundo que me quiero bajar", dieron ganas de gritar, pero no, mejor no bajarse y meter fichas para que de una vez por todas quienes trabajamos en los medios de comunicación entendamos la responsabilidad social que tenemos, porque creamos opinión pública, porque marcamos la agenda, porque construimos discurso. En ese marco sería bueno, por ejemplo, dejar de lado la bendita costumbre de hablar de polémicas cuando en realidad lo que hay es vulneración de derechos, sobre todo cuando se tocan fibras tan delicadas como el maltrato y abuso infantil. El recurso de las famosas dos campanas no es una fórmula matemática que se pueda utilizar a cualquier precio. Tampoco es tan difícil. Alcanza con incorporar el verbo googlear a la rutina de trabajo, averiguar a quién o a quiénes les estamos dando aire y qué dice el resto del mundo sobre lo que quiero visibilizar. Así quizás los y las colegas se hubieran enterado de que Guillermo Neuber y Greve, uno de los papás de la película, extirpado injustamente de la vida de su hijo, fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por amenazar a su ex mujer en un contexto de violencia previa que se corroboró durante el juicio. O que el realizador de Boyando a Papá, Gabriel Balanowski, impidió el contacto de su hija con su mamá durante 11 meses y se pasó más de un año en una prisión de máxima seguridad. ¿Pero cómo? ¿El punto no era dejar de lado los conflictos entre adultos y fomentar el vínculo con ambos progenitores? En cualquier buscador hubieran leído también que el llamado SAP, síndrome de alienación parental, es un invento que fue rechazado como trastorno por la Organización Mundial de la Salud y por asociaciones de psicología a nivel mundial y no aparece en las listas de trastornos patológicos de los manuales utilizados en salud mental. Que en el año 2013 la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación resolvió declarar su rechazo a la aplicación del SAP y su terapia como trastorno a ser diagnosticado en procesos judiciales de familia, o que los pocos estudios que existen señalan que las denuncias de abuso sexual infantil se encuentran solo en el 2% de las disputas por custodia y de estas últimas únicamente el 8 al 16,5% son falsas. Con la salvedad de que el número de denuncias falsas pueden ser erróneamente confundido con los casos que no llegan a confirmarse porque la evidencia resultó insuficiente. Lo básico sería que las producciones o los periodistas llamaran a aquellas personas, instituciones oficiales u organizaciones no gubernamentales que han demostrado claramente que tienen una actitud de defensa de los derechos de los niños y niñas. Un llamado permitiría poder canalizar adecuadamente cualquier tipo de intervención periodística en estos casos. O sea que hay un descuido fuerte en función de lo que dé audiencia, de aquello que pueda llegar a impactar. Porque mostrar a papás que aman a sus hijos, pero la justicia se los impide, es algo que llega a mucha gente. Gente que se identifica, que queda pegada a esa situación, transfiriendo el propio amor que tiene hacia sus hijos. Pero por ahí ese hombre que aparece en la tele es un golpeador que ha lastimado a la madre de sus hijos, y entonces no es un buen padre porque no está protegiendo del dolor ni de la violencia a los chicos. Esos chicos, aunque no hayan sido golpeados, presentan la misma sintomatología que los chicos golpeados. Tienen estrés postraumático porque no saben cuándo la violencia generada en su casa va a ir físicamente contra ellos. Explica el médico psiquiatra Enrique Stola, una de las personas damnificadas por la tergiversación de su discurso en el documental. Pero ojo al piojo, porque no se trata solo de falta de oficio, de formación e información, sino también de un ejemplo más en que el patriarcado hecho carne metió su cola naturalizando estereotipos y ayudando a hacer más creíble el discurso de unos sobre otras. Desandar estos caminos es una tarea y un compromiso de todos y todas, más aún si lo que decimos puede llegar a miles de personas. El documental, cuyo estreno estaba previsto para el jueves 28 de agosto, no podrá, sin embargo, ser criticado aún por el público, ya que el espacio Inca Gomont, donde suelen proyectarse las películas apoyadas por el Inca, no lo incluyó aún en su programación. Cuando iba a segundo grado, no me dejó verla todo el año. Únicamente me metía en el colegio, en los recreos. Siento bronca porque no puedo acompañar a mis hijas en todo lo que es el estudio, no poder traerla a la escuela. Vas a venir con el hijo, quédate tranquilo. Que no quiero. ¿Por qué? Ay, no, Sergio, no, así no. Mira cómo está, se pone mal, no. Así, la verdad, gracias a vos están, ¿eh? Y le dijo al chico, bueno, míralo a tu papá porque no lo vas a ver nunca más. Te voy a tachar como papá. Esas fueron sus últimas palabras. Me personé a comisaría a implantar una denuncia a la 24270, impedimento de contacto. No me la quisieron tomar, como pasa habitualmente. No consideran que esto sea delito, más allá de que esté en la ley. Si te toca a un juez que labura de oficio y no se dedica a leer el expediente, puedes estar años sin ver a tus hijos. Ella no se presenta a la revinculación asistida. Nunca voy a tener un régimen de visita. Nadie le pone un límite y sigue pasando el tiempo. Tuve 6 años en la justicia. Lo que hace es que una enorme masa de personas viva de conflictos que no se resuelven, los que pagan el pacto son los chicos. Si vas a ver a tu padre, si lo atendés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico te dice, no, no, yo con papá no lo quiero, papá no, papá se convierte en un monstruo. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice, bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Ella fue a la oficina de violencia doméstica y me hizo la primera falsa denuncia. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo... Muchas veces en los expedientes se encuentran acusaciones que luego no son comprobadas. Cuando son comprobadas pasaron muchos años. En la Argentina separar al denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Me dijo que el hijo es la propiedad, usó esta palabra, la propiedad de la madre. Acaban de reventar a trompadas y me van a echar de mi casa además. Llevó a su hijo de 11 años con un ojo morado y la psicóloga de turno y la abogada de turno lo echaron. Él denuncia en la comisaría de la mujer. Adriana Cruz quería matar a sus hijos. ¿Y qué hizo? ¿Fijarle la plata? Nada. 2 días después de la muerte. ¿Qué pasa si yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque usted es el papá. La problemática del impedimento de contacto ya es extensiva a todo el país y es a nivel mundial. Me encadené por primera vez para que el nuevo juez me atienda rápido. Me dieron un régimen de visitas en el juzgado de 8 miércoles. La madre no fue nunca y no le pusieron ninguna pena. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. Con un párrafo mal redactado, a cualquiera le pueden alejar de los hijos. Nosotros queremos ver a nuestros hijos y nuestros hijos quieren vernos a nosotros. De escuchar es el tráiler de la película que todavía no se ha podido estrenar y justamente la polémica no tarda en llegar, dice esta otra nota donde también se cuestiona a este documental. El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño repudió el documental. Aseguran que muchos de los padres impedidos de ver a sus hijos tienen procesos judiciales iniciados por situaciones de violencia y abuso sexual hacia niños, niñas y jóvenes. Y consideran el film violatorio a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que allí son exhibidos con datos e historias personales. La ONG Salud Activa salió a pedir por change.org que este film no se reproduzca, un pedido que equivaldría a la censura. En varias entrevistas, las realizadoras se mostraron sorprendidas por la repercusión del documental y piden desde la cuenta de Facebook que todos aquellos padres impedidos de ver a sus hijos hagan pública su historia, piden presión, digamos, presionen para que podamos estrenar el documental. Mientras tanto, la Red Par, que es otra red similar a la de la nota que acabamos de leer, que es Comunicar Igualdad, que son periodistas de Argentina en Red por un Periodismo No Sexista, emitió un comunicado en el que repudian, que ahí está, o sea, ahí va el repudio, más que ya está, el documental ya está hecho. Repudia que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales elija financiar con recursos de toda la población y de esta manera legitimar un documental que cuestiona a mujeres que sufren violencia y que intentan sobrevivir a ella. Las tres mujeres autoras de la cinta no tardaron en contestar. Como mujeres y luchadoras por la igualdad de género, no puede dejar de impactarnos que la respuesta a una propuesta que busca denunciar la discriminación que sufren muchísimos hombres en el sistema de familia y que les terminan costando, en muchos casos, años sin poder ver a sus hijos, haya provocado, tanto sea objeto de un pedido de censura. Bueno, a título personal, lo que opino es lo mismo que dicen acá desde la Red Par. Primero y principal, no se abren carpetas, no se leen proyectos, no hay una comisión de lenguaje no sexista en el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, de donde salen películas para todos y todas, pagados por todos y todas. Ya ha llegado a este punto. La censura, insisto, nos lleva a una época de este país que nadie quiere volver a vivir. Entonces, la idea sería, primero, cuidar la identidad de esos chicos que salen expuestos en la película. Segundo, que la película no sea apta para todo público porque lastima seriamente la sensibilidad de los hijos que supuestamente estos padres quieren cuidar. Y que si están encausados por la justicia y hay el curso legal de una denuncia, no salgan. ¿No debería ser así? ¿No es lo que la justicia demanda? Está bien, hay muchos encausados inocentes, pero hay muchas mujeres inocentes también que por no tener llegada a la justicia, por no tener cuña política, no pueden acceder tampoco a la tenencia de sus hijos o hijas, o que si bien tienen la custodia de sus hijos e hijas, no pueden acceder a su cuota alimentaria. Y seguimos hablando de lo que es la justicia patriarcal, la sociedad patriarcal, y cómo se ha venido ocultando y recortando de la historia todo lo que a nosotras nos pasa. Esto también pasa porque nosotras estamos haciendo ruido, ¿no? ¿Ladran Sancho, señal que cabalgamos? Sí, pienso que existe, digamos, la justicia es desigual, En cuanto la misma sociedad también va cambiando, la misma concepción de padre y de hombre en realidad también va cambiando. Sabemos que hay unos cambios en compañeros que saben y que quieren correrse de ese lugar de privilegio, y que puede que en algunos casos se haya fallado erróneamente en contra de estos de algunos papás. Pero a lo que voy, pienso yo en que justamente lo que se planteaba al principio, que no se hace, por lo que tengo entendido, vuelvo a aclarar, yo no vi el documental, no lo podemos ver todavía, pero se hace hincapié en el documental y por lo que acabamos de escuchar, en ir en contra de las mamás, de las situaciones personales, en contra de las mujeres, como que son el demonio, las que no dejan, las que transforman a estos papás en monstruos y qué sé yo, en vez de que en todo caso, si hay un real deseo de cambio en esta desigualdad que plantean a veces las leyes, que suele ser así de entrada, digamos, el quien tiene la tenencia de los niños son las madres, tienen como una digamos, en las leyes lo plantean como al principio, digamos, a no ser que se diga algo en contra, la tenencia la tiene la madre. Pienso que por qué no se planteó esto de cuestionar a la justicia. Es como, exactamente, no se cuestiona. La justicia es lenta para nosotras, tanto como para ellos, tanto como para los chicos, que son los que están en el medio. Pero bueno, solo en un caso como que planteaban de que si encontrabas un juez, no sé qué, que digamos que te tardaba en salir la sentencia, sí, las cosas. O en venir a comprobar, pero, a mi casa, si es cierto que yo le pegué a mi mujer. Eso también nos pasa a nosotras, porque hasta que comprueban, claro, el violento nos puede llegar a matar. Claro. También, ¿no? Vamos, digamos, no es, nos porque el tema, me parece que, como lo planteabas, es muy importante. Se está planteando en las redes como que es un tema tabú, que nunca se trata, como que con todo el avance que hubo en el derecho de las mujeres, con la cuestión de género, que se ha avanzado bastante, digamos, como que está mal hablar de los derechos de ellos. Sí. Y en realidad no es así lo que planteamos, en todo caso nosotros, es decir, que justamente es desigual la ley y hay que ir en contra de eso, digamos, el reclamo de que para que sea realmente igualitario las leyes es prever eso, digamos, la situación de las mujeres y de los hombres, y que la justicia sea realmente igualitario y no como lo que acabo de escuchar. No, y hay una situación inducida ahí que sale un pedacito, pero ya ese pedacito que sale es muy violento. El niño en el medio de la discusión del padre y de la, y madre, la madre con la cámara de cine filmando la escena. Exacto. El niño que entra a la escuela, el padre que lo quiere buscar, el chico que llora y la madre lo tironea y lo saca y le dice, el chico está así por culpa tuya, no es momento, sí, y no es manera. Sí. O sea, digamos, hay situaciones provocadas para, exacto, el mayor efecto en lo que se está denunciando. Sí, sí, sí, es muy, digamos, está muy dirigida la mira del foco hacia lo que se quiere contar, digamos, a la intencionalidad del documental, y no resta de muy objetivo, digamos, la cuestión. Me parece, sí, que es un tema que sí, que se debe tratar. También digo, como vos lo planteabas, no estamos estamos en contra de la censura, pero sí algunos puntos a charlar, a debatir, y que si se, digamos, lo que se tendría que haber hecho previo, que no se hizo, digamos, contemplar cuál era el enfoque que se le quería dar a la temática. También existen muchas cosas, digamos, en lo previo, calculo en cómo se va llevando el proyecto. Uno puede decir mucho en palabras y sí, está bien el tema, porque hay que tratar el tema, y yo, y después también el resultado final puede ser otro. Pero ahí calculo que el INCA también tiene incidencia en que ve el material y sabe el resultado final, digamos, y que aún así se haya llevado adelante el querer estrenarlo, y que después hubo, por una presión social, digamos, o no presión, sino como denuncia, claro, de organismos que plantean. Forman, claro, forman parte de Salud Activa psicólogos y psiquiatras argentinos y psicólogas y psiquiatras mujeres, muy renombrados y que justamente se especializan en este tipo de temas y que tratan chicos que tienen estos problemas con sus papás, que todo el tiempo están siendo violentados ellos en su vida diaria, justamente. Hay un psiquiatra que presta un testimonio para el documental y el psiquiatra sintió que su testimonio fue tergiversado. Entonces, con todas esas intencionalidades, sí, sí, sí. Exactamente. Han sentido que no, un documental así, o si se presenta, que se reformen esas partes, que se cuide la identidad de los chicos, que digamos que sea prolije, como quien dice, que esté un poco más prolijo y más parejo. Decían estas mujeres, una de ellas es extranjera, yo no sé si es norteamericana, una de las directoras, uh-huh. Gentile, Ginger Gentile. Y obviamente aparece súper sorprendida de que en un país como Argentina se censure el cine. Bueno, y ella dice ahí, ¿no? Nosotros no estamos atacando a las mujeres, sino al sistema de justicia. Sin embargo, el contenido del documental dice otra cosa. Exacto. Entonces hay que ser un poco más prolijo cuando nos metemos con estos temas, ¿no? Minutos pasan de las 8 de la noche y nos estamos yendo a una nueva pausa, quizás la última, quizás no, ya veremos. Enseguida volvemos con más Mami Me Dijo en la 87.7 Radio Voces. Traicionándome.

to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Receta económica para realizar un aborto seguro. Si todo sale bien, solo necesitará 25 centavos. Uno. Asegúrese de estar embarazada. 2. Vaya a la verdulería y compre una ramita de perejil fresco. Lávela cuidadosamente. 3. Más cuidadosamente aún, introdúzcala en su vagina para producir la hemorragia. 4. Deje la ramita de perejil varios días en la vagina hasta que la hemorragia se detenga, señal de que el aborto ha sido un éxito. 5. Si la hemorragia no se detiene y usted empieza a perder color y temperatura, esto es señal de que el aborto fue un fracaso. Retire la ramita de perejil de su vagina y concurra de inmediato al médico. 6. Una vez en el hospital, nunca mencione las palabras aborto, embarazo ni perejil. Puede contarle al médico historias como: no dejo de menstruar desde hace 2 semanas, tuve sexo en un cantero, etc. Tenga en cuenta que debe usted convencer al médico con su historia, pues el aborto es ilegal. Y si el médico la denuncia, usted puede terminar sus días desangrándose en una celda. 7. Receta semieconómica para realizar un aborto seguro. Si todo sale bien, solo necesitará una aguja de tejer y algo para desinfectarla. 1. Asegúrese de estar embarazada. 2. Desinfecte la aguja de tejer en alcohol puro. De no tener alcohol, sumerja la aguja en vodka, ginebra u otra bebida espirituosa. 3. Introduzca la aguja de tejer en su vagina y raspe cuidadosamente el útero. Para esta acción, puede pedir ayuda a su pareja o a sus otros hijos. Asegúrese de raspar bien para evitar que queden restos del feto en el útero. Pero tampoco raspe demasiado, recuerde que su útero es muy delicado y puede dañarse en el proceso. 4. Si todo salió bien, póngase una toallita femenina y relájese. Usted podrá volver a caminar en un par de días. 5. Si comienza a sentir fuertes dolores y la hemorragia no para, consulte a su médico amigo. Si el médico no es su amigo, evite mencionar las palabras embarazo, aborto y aguja de tejer. Teniendo esto en cuenta, invente cualquier historia creíble para justificar la sangre y las heridas. Receta exclusiva para realizar un aborto ultra seguro. Necesitará desde 500 pesos hasta 2.000 pesos dependiendo de qué tan seguro quiere su aborto. 1. Si tiene cuenta corriente, retire el dinero del cajero automático. Si tiene sus ahorros en su casa, levante el colchón y tome el dinero que haga falta. 2. Pídale un turno a su médico amigo. Si tiene dinero, el médico será su amigo. 3. Concurra al sanatorio, clínica o consultorio privado al que la hayan citado. 4. Entregue el dinero en la secretaría y recuéstese en la camilla. 5. Espere que la anestesien. Será lo último que sentirá. 6. Luego se despertará en la cama de su casa como si todo hubiera sido un mal sueño, pero con 2.000 pesos menos. Esta receta es exclusiva, solo está al alcance de empresarias, estrellas de la tele e hijas de grandes empresarios. Les obliga, hay que agradecer este audio que acabamos de escuchar. Lo que pasa es que audio y escuchar como mucho oír. Estamos en radio. Que acabamos de ver. Este audio que acabamos de ver. No, bueno, los compañeros y compañeras de IndyMedia. Sí. El compañero, sí, era de Zumba la Turba, el compañero Mati nos acercó. Este audio que nos pareció muy, muy interesante, muy gráfico y muy real. Ahora lo único que cambiaría son los precios. Sí. Por 25 centavos te dan la hojita del perejil nada más o una larga chisa del verdulero. Y un aborto ultra seguro, al que apuntaba la última receta, ya supera los 2.000, 4.000 y hasta más de 5.000 pesos. Y justamente... En eso hace hincapié, que el aborto existe, las mujeres nos hacemos abortos y solamente... Las pobres ponemos en riesgo nuestra vida. Exactamente. Así que gracias por pasarnos este audio y seguimos en la lucha y la campaña para la legalización. La legalización, exactamente. La legalización del proyecto de IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que fue presentada, no me acuerdo ya, por quinta vez, creo, este año, una vez más, para que no pierda estado parlamentario, para que finalmente se debata y se trate este tema, teniendo en cuenta esto. Abortos se hacen todos los días y se van a seguir haciendo. La diferencia es que las mujeres pobres morimos en el intento y las mujeres ricas pagan una clínica privada. Exacto. Bueno, Gaby, ¿cómo te sentiste en tu nuevo programa? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a las chicas. ¿Cómo invitada? Ya es ningún invitar. Bueno, prometo participar entonces de la producción eventualmente. Dice eventualmente, no me gustó, pero bueno, gracias por... Parece que el programa lo hacemos eventualmente. Los claro, martes lo hacemos. ¿No? Eventualmente los martes, vente. Perfecto, bien. Paola, vos no estuviste el martes pasado, pero sabés que estuvimos acá... con invitadas e invitados, estuvo muy bueno el programa. Hemos intentado subirlo para que se pueda escuchar, pero ahora lo vamos a subir de vuelta en otro reproductor porque no se podía acceder, por eso no hemos publicado el programa. Sí, hemos mandado para que se podía descargar, así que lo han estado retransmitiendo nuestros compañeros de El Bolsón de la Negra, que les mandamos un saludo. Un saludo. Y gracias por el agua antes. Empieza la época del año donde las riojanas nos gustaría andar por aquí. Por allá, por los sures. Por los sures frescos. Podemos hacer algún, ¿cómo se llama? Un trueque o una... Un canje. Hagamos un canje de locutores y locutoras. o de comunicadores populares. Se nos mueren, se nos mueren en La Rioja. Sí, se nos deshidratan. Traigámoslos en diciembre. No, qué mala, no, con los cumpas no. Bien, gracias por replicarnos para aquellos lados. Le mandamos un saludo grande. Y a toda la gente de la red también que nos replica y que nos escucha a través de la página de la red o también desde acá. Nosotros desde el blog de la radio también salimos a todos lados donde nos quieran escuchar en el mundo. Bueno, para despedirnos ahí, Paola me preguntaba, ¿te gusta el área Blasque? Sí, me gusta un poquito el área Blasque, así que nosotros nos vamos a retirar escuchando el área Blasque porque el 31 de agosto, o sea que fue el domingo, si no me equivoco,